Estimar los recursos de las actividades. Es el proceso que consiste en determinar las cantidades de personas, materiales y equipos que se necesitan para ejecutar cada una de las actividades. Es evidente que en función de los recursos asignados a cada actividad, la duración de la misma variará. Normalmente, aunque no siempre, cuantos más recursos asignemos a una actividad, antes terminará esta. Probablemente, este es el momento de adelantar algo que examinaremos más adelante, cuando estudiemos la gestión de los costos, y es la idea de que un aumento de los recursos asignados a una actividad supondrá también un aumento del coste de dicha actividad. Para poder asignar correctamente recursos a las actividades, es preciso naturalmente que éstas estén perfectamente definidas, que las características de la actividad estén claras, bien delimitadas. Por decirlo de otra manera, que quien lea la descripción de una actividad sepa exactamente en qué consiste la misma. Cuando se trata de asignar recursos a las actividades, no podemos perder de vista los llamados calendarios de recursos. Pensemos en un proyecto consistente en la elaboración de un plan de comunicación de una empresa o institución, que requiera la participación, de un experto en medios audiovisuales, por ejemplo. Es posible que la participación de dicha persona, debido a otros compromisos, tenga que realizarse en unas fechas determinadas. Pues bien, el director del proyecto deberá planificar teniendo en cuenta esta restricción. Algo parecido puede ocurrir en el caso de un proyecto de construcción de obra civil que requiera una grúa de unas características especiales y que estará disponible únicamente entre unas determinadas fechas. Para poder estimar los recursos de las actividades, necesitamos conocer previamente eso, las actividades. Debemos partir, pues, de la lista de actividades. Por otra parte, necesitamos conocer exactamente, tal y como lo hemos comentado anteriormente, los atributos de cada actividad. Necesitamos definirlas con todo detalle. En función de las características de estos atributos, se definirán los requisitos de los recursos, ya sean las personas, los equipos o los materiales. Resumiendo, disponemos ya del diagrama de red del proyecto, que nos informa de las relaciones entre las actividades, así como de la asignación de recursos a cada una de dichas actividades. El siguiente proceso es la estimación de duración de las actividades.